camarón de la isla, José Monje Cruz, cumplía años el 5 de diciembre, pero se nos fue demasiado pronto. En Estampas Flamencas, en Radio Almaina, nos vamos a acordar de él con un invitado que conoce perfectamente qué era y qué significaba camarón para él y para todos nosotros. Camarón sigue vivo y lo demuestra toda la fuerza que sigue manteniendo su mito, su leyenda. En Acuérdate de José.blogspot.com sacamos una sorpresita vallecana que llevábamos un tiempo detrás de ella. Y en esta conversación que vamos a mantener con Montero Glez, con Roberto del Sur, como era antes, vamos a hablar de Pepe Luis Carmona, de La Barbería, de Ray Heredia, va a sonar La Susi y, como no, sonará Camarón. Este programa se irá completando con alguna otra entrega, pero ahora despediremos el programa con Camarón de la Isla en el San Juan Evangelista, en el año 90. Amigas, amigos, Estampas Flamencas, Radio Almaina, 88.5 de vuestro dial, empieza ya. Estampas Flamencas, Radio Almaina, 88.5, y si no tenéis transistor podéis escucharnos en los podcasts de nuestra web o en iVoox. Y hoy tenemos otro invitado, que para nosotros es un placer tenerlo, con el que teníamos muchísimas ganas de hablar, de pasar un rato charlando. Roberto del Sur, Montero Glez, Montero González, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo te llamamos? Pues como queráis, me han llamado de todo. Entonces, pues os dejo que elijáis como mejor os venga. Los amigos me llaman Roberto. Me podéis llamar Montero Glez. Hace poco buscaba una cosita de La Barbería al Sur y Pepe Luis decía eso, que un hombre sin dinero es un bulto sospechoso. Sí, eso es un dicho. Es un dicho en una sociedad capitalista como la que estamos sufriendo. El dinero se identifica con la felicidad y se identifica con la vida. Y en los años 80 y luego ya en los 90, que se hicieron todavía más duros, haciendo alusión a aquello que decían Marx y Engels, que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante de esa época, entonces hay que recordar a un ministro, a un tal Solchaga, que dijo algo así como que España es el país donde te puedes hacer rico antes de tiempo. Lo dijo de otra manera, pero vino a ser una grosería tan grande que significaba algo así como que un hombre sin dinero es un bulto sospechoso. Es un dicho y es un dicho muy triste. Eso lo tienes tú escrito en una novela, una pequeña novela, donde nombras otras cositas que iremos desgranando, que se llama Al sur de tu cintura. Ahí, ¿esa fue tu primera obra o...? Esa fue, como Roberto del Sur, mi primera obra. Y eso es un juego de espejos. Roberto del Sur es un juego de espejos con Juan Madrid. Juan Madrid es el novelista padre de la novela negra, en castellano, ¿verdad? Y Juan Madrid tiene un alter ego que es Juan del Foro, ¿no? En Madrid, del Foro, entonces pues se hace llamar Juan del Foro en sus novelas, ¿no? Un personaje que se llama Juan del Foro. Y Juan Madrid es de Málaga. Ajá. Y se llama Juan Madrid, vive en Madrid y se llama Juan Madrid, y su alter ego, ya digo, se llama Juan del Foro. Entonces, pues bromeando con Juan Madrid, dice, ah, pues si tú eres Juan Madrid, Juan del Foro, yo soy Roberto, yo soy de Madrid, entonces yo soy Roberto del Sur y me iré a vivir al sur, ¿no? Yo vivía en Madrid. Sí. Y entonces pues, es ese juego de espejos, y yo hago también novela policíaca, novela negra. Lo que sucede es que Al sur de tu cintura es una aproximación. Yo no lo llamo novela, es una aproximación. Sí. Yo estoy en aquella época, te hablo de hace 25 años, todavía estoy muy y sigo. Tengo mucho enganche con lo que son la literatura de vanguardia, ¿no? Uh-huh. Con los juegos literarios. La literatura para mí es un juego, y los juegos literarios de Julio Cortázar, Rayuela, sí. Yo espero que y lo que es también los juegos surrealistas de André Breton, ¿no? Uh-huh. todo ese tipo de literatura, de juego, el Ulises de James Joyce, ¿no? Todo ese tipo a mí me apasionaba mucho en esa época. Me siguen apasionando lo que pasa, o El ruido y la furia de William Faulkner, ¿no? Bueno, pues entonces yo quería hacer algo parecido, aproximarme a eso, ¿no? Hacer algo de vanguardia, ¿no? Pues sobre todo para, pensaba, ¿no? Para volver loco el día de mañana a mis biógrafos, ¿no? Que busquen claves, ¿no? Y entonces hice esa obra que es una gamberrada, es una broma, ¿no? Y como Roberto del Sur luego hice Vivir de Milagro, que ya era como un ensayo barroco, ¿no? Era como unas pautas, como unos libros de autoayuda para buscarse la vida, de gramática parda, en plan barroco, ¿no? Entonces eso lo hice como Roberto del Sur, pero luego ya pasé a novelar, a relatar, cambié el sentido y me puse ya como Montero Glez, claro, ¿no? Utilizando la síncopa de González, de mi segundo apellido, como Glez. Y ya a partir de ahí empecé ya a abrirme paso como un set de champán y ya a hacer narrativa, ¿no? Planteamiento nudo y desenlace, aunque luego rompían la estructura y contaba antes lo que pasaba después, ¿no? Y siempre dentro de lo que es para mí, donde me he movido, que es el género negro, aunque pase las fronteras del género negro, ¿no? Sí. Como por ejemplo con Pistola y Cuchillo, que paso las fronteras del género negro, pero la base de mi obra es el género negro, que es el que pienso que es donde mejor se explica la relación del ser humano con la propiedad. Efectivamente. Yo que sepas que somos fan de esa pequeña obra tuya, porque claro, cuando nosotros leímos eso de San José Monje Cruz, hostias, ahí se nos iluminó la vida, ¿no? Ese pueblecito, yo me imagino llegar con esos coches a ese poblado, ese pueblo que tú te imaginas, de San José Monje Cruz, y debía ser la hostia, ¿no? Cuando lo pensabas, ¿no? Bueno, eso surge también en la época en la que yo estaba en Madrid. Date cuenta que esto lo cuento en mi último libro publicado, es La imagen secreta, que es un ensayo narrativo. Ese ensayo narrativo no es otra cosa que una recolección de fragmentos de mi memoria de aquella época. Yo viví muy de cerca la época de esta que se llaman los jóvenes flamencos o el nuevo flamenco, ¿no? A mí no me gustan las etiquetas. También hay que decirlo, pienso que las etiquetas están para restar posibilidades al artista. Entonces, las etiquetas es algo que viene por parte de la industria y yo no me gustan las etiquetas, pero para entendernos en los parámetros en los que estamos hablando, pues puede decirse que la época aquella de finales de los 80 y 90 hasta mediados de los 90, sí, que yo viví en Madrid, estuve muy cerca, muy relacionado con el nuevo flamenco, los jóvenes flamencos. Yo tenía, para mí ha sido la base de mi literatura. Yo he pasado por la universidad, pero hay otra parte, que es la parte donde yo he velado armas literarias, que fue en una cueva. Candela. En la cueva del Candela. Ahí es donde he velado armas literarias. Yo no necesité irme a París como Hemingway, ¿no? Para formarme. Digamos que eso fue tu doctorado. Ese fue mi doctorado, vamos a decirlo así, ¿no? Y de lo cual estoy encantado. Entonces, bueno, pues allí coincidía con gente de mi edad o un poco más jóvenes. Ahí estaba Diego El Cigala, ahí estaba Joselito Soto, y luego más jovencillos, ¿no? Como Pepe Luis Carmona, como José Miguel Carmona, como los Habichuela, los sobrinos y hijo, sí, y sobrino de Pepe a la Habichuela, del guitarrista Pepe Habichuela. Y Pepe Luis Carmona. Claro, es que hace poco, sabes que estamos haciendo este programa, te he mandado algunas fotitos del Tabanco, que es un lugar de lujo aquí en Granada, y Pepe Luis, sí, Carmona Habichuela, nuestro paisano, pues estuvo aquí grabando un programa. Y cuando lo escuché. Este hombre nos empieza a contar de ese novelista de novela negra, que digo, ¿no será Montero Glez? Sí, sí, yo de esto no tenía ni puñetera idea. Porque bueno, yo veía a todos como espectador en el Candela, cuando salíamos los conciertos de Enrique Morente, de Casapatas, te metías ahí hasta lo que podías, porque tenías que trabajar al día siguiente. Entonces, claro, os veía de lejos, Porque a las 7 de la mañana sonaba el despertador y como mucho luego me encontraba al pollito de California en el metro que se iba para su casa. Pero claro, tú te quedabas, ¿no? No sé, es que me quedé de piedra cuando dijo esto Pepe Luis Carmona, ¿no? Y el tío dice, ah, pero tú lo conoces. Digo, sí, sí, digo, he leído alguna novela suya y tal y cual. Entonces, claro, para mí ahora escuchar tu versión de lo que fue La Barbería del Sur me llena de intriga. Cuéntanos. Claro, bueno, yo escuché lo de Pepe Luis, ¿no? Escuché la entrevista y Pepe Luis es muy generoso porque me interpretó como un ser mitológico que llega y le entrega los poderes para realizar una misión, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia, ¿no? Uh-huh. Y también, ¿por qué no? El asalto del recuerdo, ¿no? Y el pellizco de la nostalgia, ¿no? De una época que en la que la calle Echegaray empezaba el mundo y empezaba la noche, ¿no? y el universo estaba en expansión. Para nosotros lo percibíamos así, ¿no? Y esto lo cuento, ya digo, en La Imagen Secreta, en mi último libro publicado. Sí, cuentas, pero claro, entonces, no lo cuentas tan claramente como lo cuenta claro, Pepe es que, Luis. Claro, es que a mí no me gusta, vamos a ver, yo para mí la vanidad es el orgullo de los vulgares y yo no me considero una persona vulgar. Entonces yo, cuando escribo La Imagen Secreta, yo utilizo la primera persona, pero la primera persona del plural, ¿no? Para mí es más importante el nosotros que el yo. Y es así como está redactada La Imagen Secreta. Entonces ahí cuento, ya digo, los fragmentos de memoria, ¿no? que voy reorganizando, ¿no? Toda la muerte de Cesepe fue cuando empiezo a recordar y a recoger libretas, porque yo apunto todo y voy haciendo, y a cada paso que doy voy escribiendo, ¿verdad? Y entonces tenía un baúl lleno de libretas. Cesepe, el pintor, el amigo, sí, el maestro, siempre estaba detrás. Tenemos que trabajar algo juntos. Montero, joder, tenemos que trabajar. A él le gustó mucho una obra, un ensayo que yo tengo que se llama Huella Honda del Héroe. Y dice, joder, es que tenemos que hacer algo así. Tenemos que hacer no sé de qué manera y tal. Y yo siempre daba largas, ¿no? Porque, bueno, sí, ya lo haremos y tal. Entonces, cuando fallece, recuerdo, para mí fue un golpe muy gordo, ¿no? He tenido dos golpes gordos de fallecimiento, uno así fue el de CSP y otro fue muchísimo antes, que fue el de Ray Heredia. Ajá. Luego hablaremos de ello. Sí. Pero hablando de esto de La Imagen Secreta, fui a la habitación donde tengo el estudio, donde tengo las libretas, entonces empecé a recogerlas, las de abajo del todo, las primeras, ¿no? Del año 89-90, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Las libretas en el Candela, ¿no? o en los estudios Musitrón, sí, que estaban en la calle Butrón, que lo llevaba José Luis Garrido, y que estaban en la calle Butrón, San Blas, uh-huh, que es donde la calle Butrón es una calle muy legendaria para los que nos movemos en los márgenes y en la incertidumbre, porque es la calle donde, según la policía, desapareció Santiago Corella el Nani. Ahí le dejaron de ver. Yeah. Ajá. Ese fue la confesión oficial, pongamos, de la policía, que ahí le dejaron de ver, en la calle Butrón, ¿no? Entonces ahí había un estudio, porque ahora José Luis Garrido se lo ha llevado arriba, había un pequeño estudio, Musitrón, donde se grababa todo, se grabó Aurora, sí, se grabó Los Chichos, se grabó La Barbería del Sur, sí, se grabó Tomatito con Camarón, se grabó a Moradito, se grabó muy todo ahí. José Luis Garrido, que es una persona muy cariñosa y es una persona que conoce y que sabe el lenguaje del flamenco, lo conoce bien, ¿no? Y tiene esa paciencia que hay que tener, ¿no? Porque el artista flamenco no es igual que el artista del rock o el artista del pop, ¿no? Suponiendo que el artista del rock y el artista del pop sea artista, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente tiene que entrar en situación el flamenco. El flamenco no se le puede llegar a decir, no, es que tú tienes 4 horas para grabar, ¿no? Es que no hay horas, es que el tiempo es infinito para el flamenco. Es que si no está a gusto cuando se enciende la luz roja, pues no está a gusto. Y hay que salir, y hay que darse un paseo, y hay que ir al bar y a tomarse unos whiskies. Entonces, esas son horas que están pasando. Y entonces, bueno, pues para eso hay que tener una sensibilidad. Y José Luis la tenía, la tiene, ¿no? Bueno. Para la grabación. Entonces, ahí, en la calle Butrón, en Musitrón, se grabó La Barbería del Sur, el primer disco, ahora mismo, estaba mirando las notas, 30 años. 30 años. O sea, hace 30 años, yo estaba con Pepe Luis, con Josemi, ahí, ¿no? Estábamos grabando lo que iba a ser el primer disco de La Barbería del Sur. Hace 30 años. 30 años. Hace 30 años yo no me atrevía a pensar que 30 años después yo iba a dejar Madrid, yo iba a vivir en Cádiz, donde vivo, frente al mar, yo me iba a dedicar en cuerpo y alma a la literatura y que me iban a hacer una entrevista en mitad de una pandemia por teléfono porque no nos podemos tocar ni nos podemos ver. Efectivamente. Entonces, vamos, que nunca me atreví a pensar eso. El futuro es incierto y, como decía Benamargo, hay que vivir el día y sin pensar en el futuro ni en el pasado. Claro, porque yo cito a Nietzsche, ¿no? Quien vive el presente vive la eternidad, y para mí el futuro no existe. El futuro, en todo caso, el futuro, si existe, existe en los cementerios. Entonces, bueno, pues yo no me atreví a pensar, ¿no? Yo lo más que llegaba a pensar es en cómo iba a ser la siguiente pista que íbamos a grabar, ¿no? Se grabaron primero las bases, claro, como se graban, ¿no? Y te hablo de bases sin claqueta, la claqueta, pero te hablo acústica, sí. O sea, a pelo, ¿eh? Se grababa a pelo. En el cajón se grababa la claqueta. Ahí no había maquinitas ni nada, ¿no? Y además todavía no había venido el digital, era mesa analógica la que se grababa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estaba las bases. Y luego al final, pues ya, al final del todo, se grabarán ya las melodías y se grabó ya las últimas pinceladas que fueron las de Jorge Pardo. Sí. Yo me pongo de vez en cuando ese 2000 lunas, ¿no? Entonces me acuerdo de aquellos tiempos, de aquella época, y ahí está Jorge Pardo, que me entra un escalofrío cada vez que entra con el saxofón, ¿no? Y ahí esa entrada de saxofón, eso es insuperable. Eso no se ha hecho. Eso se ha hecho, perdón por la mala expresión. Pero en aquella época no sonaba nuevo, no sonaba todo fresco. Estaba muy fresco. Sí. Y ese primer disco, la influencia que ha tenido luego en las generaciones posteriores. Ahora mismo escucho flamencos, ahora de aquí, en el sur, estoy escuchando, y tienen algo de aquello, ¿no? De aquel disco, ¿no? Ese disco rompió con mucho, ¿no? ¿Tú colaboraste con la Barbería Sur en alguna letra? ¿Creaste alguna letra para la Barbería? No, intención sí. Lo que sí que hice fueron dar títulos. A título recuerdo que 2000 lunas, o Por boca de las pistolas, que es un tema que tiene mucho que ver con el jazz, ¿no? Es muy muy jazzero de banda y tiene ecos, ¿no? Tenía ecos la música, para mí tenía ecos de cine negro, ¿no? En lo que es las letras ya no me metí porque yo tampoco soy letrista, vamos a ver, yo soy narrador. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, para mí el gran narrador es Rubén Blades, Pedro Navaja, es una historia con planteamiento muy desenlace, ¿no? Que viene de Courbet, del Mac the Knife, en fin, pero bueno, pero que la traslada al Caribe y cuenta ahí una historia con planteamiento muy desenlace. A mí me gusta eso, pero eso es para eso hay que tener talento y yo no lo tengo. Entonces yo ahí me retiro. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos de la Barbería? ¿Con qué tema te gustaría? Por boca de las pistolas. Bien, pues escuchamos Por boca de las pistolas y seguimos hablando con el amigo Montero Glez. Paseando por su amor, lo recuerdo una noche encantada. Barbería del Sur, recordando a Pepe Luis Carmona y a toda la gente que hizo posible ese grupo, que por cierto que ahora se han juntado otra vez en el Suma Flamenco, están anunciados el Negri y el Paquete, ¿lo sabes? No lo sabía, no tenía ni idea. ¿Pepe no está? No, Pepe no. Pepe ya tiene su vida en Granada y dejó claro lo que era la Barbería del Sur para él y no, han, otra vez han vuelto Negri y... Yo a Pepe le sigo la pista, la Barbería dejé de seguir la pista pues cuando Pepe se fue. Sí. A Pepe sí que le sigo la pista y te puedo decir que me gustó mucho lo que hizo, la interpretación que hizo de Antonio Vega, del Sitio de mi Recreo. Sí. En uno de sus últimos discos, creo que el penúltimo. Yo, para dormir, hay gente que para conciliar el sueño, pues cuenta ovejas, ¿no? O borregos, ¿no? No sé. Pero yo lo que hago son listas. Le hago listas, las 10 novelas policíacas, o las 10 películas de cine negro, o las 10. Entonces me hago 10 discos flamencos que me hayan influido mucho, y que pienso que no solo que me hayan influido, sino que han influido a la mayoría, ¿no? Entonces está El Omega, de Enrique Morente, está, como no, La Leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla, está Quien no corre, vuela, de Ray Heredia, y luego digo, ¿está La Barbería? No, no es el de La Barbería del Sur. El disco realmente que a mí me gusta es el disco de Pepe Luis Carmona en solitario, el primer disco de Pepe Luis Carmona en solitario, Caído. Claro. Del cielo. Sí, él lo tiene mucha estima. Ya viste que lo tiene muchísima estima, el disco. Ese disco tiene unos tientos brasileiros. Yo digo que son brasileiros porque tienen todo el aire brasileiro, unos tientos. Eso es una genialidad. Eso no se ha hecho. Ese disco es una maravilla, ¿no? Sí. Es mucho más que La Barbería. Pero también te digo, si no hubiera asistido a ese primer disco de La Barbería, Pepe tampoco hubiera hecho ese Caído del cielo, ¿no? Que es uno para mí de los discos que han pasado desapercibidos, pero ha sido uno de los discos, pienso, que más importantes de todo el fenómeno del nuevo flamenco, ¿no? Tan importante y a la altura de Quien no corre vuela de Ray Heredia, ¿eh? Ese disco está muy bien, tiene, ya digo, es una genialidad, tiene detalles en lo que es la ingeniería sonora, tiene unos coros, tiene unos detalles que no me canso de escuchar ese disco. Ese disco es de los mejores que hay y cada vez que se habla de esto, pues se habla de uno, se habla de otro, pero de ese disco no se habla. Y ese disco es muy importante, por lo menos para mí, y pienso que la gente debería escuchar más. Ese disco se ha caído del cielo. Yo cuando descubro a Pepe, esto fue en Vallecas, en el año 88 creo que fue, por Benamargo. Benamargo lleva el flamenco a los barrios, y entonces en Vallecas yo estoy ahí, y entonces ahí empieza, ahí todavía no se había etiquetado como jóvenes flamencos, nuevos flamencos, no. Entonces eran los nuevos, los chavales, ¿no? Los más jovencillos, ¿no? Estaba Antoñito Carbonell, estaba Pepito Carbonell, estaba su hermano El Bola, estaba Rafael Riqueni también. Recuerdo algún concierto en Vallecas, entonces, en el Colegio San Diego, en la Avenida San Diego, con el Paquete, con un montón de estaba gente. Estaba Antonio Carmona, ¿sabes? Entonces, bueno, estaba Ketama en aquella época, todavía no había grabado para lo que para mí su mejor disco, que son Gai, ¿no? Entonces, bueno, pues, y ahí cuando salió Pepe Luis a cantar, yo me di cuenta de que había un cantador diferente. Quiero decir, cuando digo diferente, quiero decir que en aquella época vivía Camarón y tenía muchísima influencia Camarón. Ahora cuando después de fallecer Camarón, todavía es mayor la influencia que tiene Camarón en la gente, en los cantadores, ¿no? Por eso Camarón no ha muerto, ¿no? Camarón sigue ahí, pero en aquella época Camarón tenía tanta influencia que todos se querían parecer a Camarón. Pero Pepe Luis no se quería parecer a Camarón. Pepe Luis se quería parecer a Pepe Luis Carmona. Sí. Y eso es lo que más me llamó la atención. La dulzura de la voz, ¿no? Y las formas de la elegancia de aquel chaval, ¿no? Que era un crío. Yo también era un crío. Yo sacaba a lo mejor 2 o 3 años, pero era más crío. Y era ya un tipo muy hecho, con mucha madurez, con mucha elegancia, ¿no? Sí. A la hora de plantarse en escena. Y no se quería parecer a nadie, se quería parecer a él, ¿no? A Pepe Luis Carmona. Él quería ya abrirse su camino. Y bueno, yo después de ver aquello y de escuchar aquello, vi que ahí había que dinamizarlo de alguna manera, todo eso, montar algo, un grupo, ¿no? Con todo aquello había que montar un grupo, y que el jefe, la cabeza visible de ese grupo, no podía ser otro que él, no podía ser otro que Pepe Luis, ¿no? Y ahí es donde surge La Barbería del Sur, que es un nombre que es muy literario, pues que hace referencia no solo a las antiguas barberías, que era donde sanaban y curaban, al poniendo sanguijuelas y se tocaba la guitarra también, sí, no, sino que también de Quijote, la bacía que lleva en la cabeza es una bacía de barbero, ¿no? la bacía que se pone. Y luego está el barbero que es el amigo de Quijote, ¿no? Que es el que le ayuda junto al cura, la ama y la sobrina en el donoso escrutinio de su biblioteca, ¿no? Entonces me parecía barbería algo importante, ¿no? Muy significativo el nombre, ¿no? Y luego el atributo del sur, el sur no como un espacio geográfico, sino ya como un estado emocional. El sur es más que un sitio geográfico, más que una geografía, es eso, un estado emocional. Pero también, si nos ponemos a hablar de geografía, me llegaban lo que en su momento escribió el poeta Luis Cernuda, ¿no? Que ver algo así como en el sur tan distante, quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta, su niebla misma ríe. Risa blanca en el viento. Entonces, es literatura, porque si yo en aquella época estaba enfermo de literatura y podrido de literatura, y es una enfermedad de la que no me quiero curar, ¿no? Y ya ahí, bueno, pues esa fue mi primera expresión, ¿no? Antes que ponerme a hacer pública mi obra, mi primera expresión fue con ayuda del flamenco, ¿no? Para hacer pública mi literatura. Por eso guardo una bella memoria de aquella época, por eso guardo una bella memoria de la amistad que tengo con Pepe Luis Carmona, aunque no coincidamos. Él te la guarda, te puedo decir que él te la guarda y se demostró, vamos, que es una persona que la llevo siempre conmigo, igual que me pasa que con Rubén Danta, ¿no? Sí. Es otra persona que vive en Granada. Efectivamente, y de vez en cuando lo vemos por aquí, hace tiempo que no lo vemos. Y aunque la última vez que nos encontramos hacía 20 años que no nos veíamos, nos vimos en una bienal, en la Bienal de Sevilla, ¿no? Y como si nos hubiéramos dejado la noche antes, ¿no? ¿Sabes? O sea, hay una relación ahí artística. Y la relación artística, aunque tú no hables, aunque tú no tengas comunicación, hay una comunicación que no es con las palabras, hay una comunicación, aunque sea en la distancia, que es una comunicación que es muy bonita, porque es una comunicación invisible, ¿no? Y esa comunicación entre Pepe Luis y yo existe, igual que existe entre Rubén Dantas y yo. Si mañana nos vemos, es como si nos hubiéramos dejado la noche anterior, ¿no? ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo andamos? ¿No? Seguro. Entonces, por eso te digo que aquello forjó algo muy importante para mi carrera literaria, esa época, ¿no? Y que vino a cristalizarse en un aspecto, algo bueno, con la Barbería del Sur, bien, y luego yo ya tiré adelante con mi carrera literaria, sobre tu cintura, tal, Set de Champán, ¿verdad? Ahora La Imagen Secreta, que es la última obra, que es donde recopilo y recuerdo todo ello, todo esto que te estoy contando. Claro que sí. Una vez, pues, Enrique Melchor vivía en la Avenida Manzanares, Antonio López, ¿sí? y bueno, pues yo una vez me encontré a ellos. Sabes que la mujer de Enrique Melchor era hermana de Ray Heredia, ¿no? Y una vez coincidí con un hermano, uno que se fue a Alicante, y me decía que de vez en cuando había puesto una salsería de patatas o algo allí cerca de la Plaza Toro de Alicante, y me dijo, mira, yo cuando me quiero olvidar y quiero llorar, me pongo el disco de mi hermano y me encierro y lloro. Claro. Yo la primera vez que escuchamos además juntos, ya estábamos haciendo las mezclas, las primeras mezclas, los estudios Musigrama de la Barbería del Sur, hablo año 90. Sí. Entonces me acuerdo que llegó Mario Pacheco con el primer recopilatorio ya que salía de fábrica de Los Jóvenes Flamencos. El doble, el primer volumen, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí salía Lo Bueno y Lo Malo de Ray Heredia y lo puso allí en Musigrama. Yo me acuerdo que estábamos tumbados en el suelo, en la moqueta, ¿no? Estaba yo, José, mí, Pepe, tal. Y estábamos tumbados y cuando escuchamos eso con el volumen, ¿no? Ahí en Musigrama, ¿no? Aquello era místico, ¿no? Cómo te envolvía y cómo te elevaba y cómo te hacía llegar a otras dimensiones, ¿no? Y ese es el sonido, lo que hizo Ray fue recoger el sonido del rastro de Madrid, de su rastro. Él vivía cerca del rastro, vivía en la Latina, y bueno, se crió ahí. Y ese sonido del rastro, lo llevó a un disco, ¿no? Y sobre todo, donde mejor se refleja ese sonido es en esa canción, en Lo Bueno y Lo Malo, ¿no? Las letras de Ray Heredia son metafísicas. Las letras de Ray son para pensarla y para escucharla muchas veces, porque tienen muchas lecturas, ¿no? Hay mucha literatura, Ray hacía literatura. A mí fue un golpe tremendo cuando fallece Ray. Yo estuve con él, bueno, pues en lo que es el disco, la salida del disco, los ensayos para la actuación en Revolver, que se hizo la actuación para presentar el disco con la Barbería del Sur. Eso se hicieron en la Sala Maravillas, en Madrid, en Malasaña. Él lo hizo ahí con su banda. Y yo iba todas las tardes y estaba con él, allí, con la banda. Y yo alucinaba. Alucinaba porque es que cómo sonaba y cómo manejaba el tipo a la banda y cómo la seguridad con la que se movía, ¿no? En Maravillas, como si fuera su casa, en el escenario, en los ensayos, pero que luego la trasladó esa noche del Revólver, ¿no? Esa seguridad que tenía el tipo, ¿no? Ese primero yo, después yo y luego ya al final de todo también yo, ¿no? ¿Sabes? O sea, aquí estoy yo, que soy ese Ray, ¿no? Yo mismo me basto para decir ese Ray. Yo no necesito a nadie de Palmero que me diga nada. Ese Ray, ¿no? Como dice él. Ese amor propio, ¿no? esa fuerza, ¿no? Esa energía, ¿no? Y yo lo último que me esperaba es que se fuera tan jovencillo. O sea, es que era imposible para mí, a mí no me entró en la cabeza que podía haber muerto ese tipo con el que yo tenía una relación tan estupenda, como me decía, compadre, si yo no triunfo con este disco, te cojo y nos vamos a Japón, ¿no? Yo quiero que tú seas mi manager. Y decía, pero Ray, ¿qué tal? Sí, sí. Entonces íbamos. Entonces me acuerdo que me lo dijo, por amor de Dios, ¿no? Cuando iba con el disco. Y tengo aquí el disco suyo, el compact disc, que me he dedicado, sí, ¿no? Pone Roberto Islov, ¿no? Firmado Ray, ¿no? Eso lo tengo y lo tengo enmarcado, ¿no? Es una de las cosas que tengo en el estudio, junto a la foto de Gabriel García Márquez, junto a Manuel Vázquez Montalbán. Un genio, ¿no? Tú, para ti, me imagino que Ray Heredia, aparte de tu colega, de tu tronco, sería un genio. Totalmente, claro. Es que musicalmente, además, que tocaba... Tu pelo, por ejemplo, es una canción al piano y tal, y donde hay unas percusiones. Esas percusiones están tocadas con una lata de cerveza, ¿no? Vacía, ¿no? Hay detalles, ese disco, porque yo estuve también, Iván, vamos a ver, la barbería grababa en Musitron y Ray grababa en Musigrama, y yo de vez en cuando pues me acercaba, porque sabes que cuando la barbería descansaba yo tenía tanto mono de estudio y de flamenco y de ese rollo, tío, que me cogía y me iba cuando Ray grababa Musigrama. Joder, y me quedaba ahí en el estudio, ¿no? Decía, bueno, pero este tipo que está aquí, ¿no? Y yo me iba ahí. Y pero yo lo que hacía era yo en con la Barbería del Sur, en el disco, en los créditos, figuro como productor, pero lo que en realidad yo hacía era estar ahí escuchando, aprendiendo, a ver cómo hace esto, a ver cómo se hace lo otro, las pistas, lo otro, la mezcla, y lo que hacía era leer y escribir, pero leer sobre todo. Yo ahí me leía Dashiell Hammett, Raymond Chandler, porque es que eran días seguidos, o sea, eran días y días, o sea, yo era día, a la noche, al otro día, y al otro día, y al otro día. ¿Y ahora qué? ¿Vais a descansar? Pues yo me voy donde Ray. Yo me iba con mi libreta donde Ray y tomaba apuntes, esto, ¿sabes? Bueno, pues y seguía leyendo. Yo hacía mi vida durante el año, eso, pues hace 30 años, desde el año 89, desde septiembre del 89 hasta marzo, abril del 90, yo viví, dormí en los estudios Musitron y Musigrama, ¿no? No hice otra cosa. Y tengo apuntes, ya te digo, por eso te digo, tengo apuntes, bueno, tengo todo lo que es de la Barbería del Sur, todo lo que es el dietario. O sea, el día 4 de noviembre se grabó por Boca de las Pistolas, se hicieron las bases. Día 5 se borró la pista porque no gustaba de las percusiones, ¿sabes? Todo ese tipo de detalles, eso lo tengo yo apuntado, ¿no? Esos eran los apuntes en un dietario, ¿no? Y con Ray, pues eso, pues yo iba al estudio Musigrama, ¿no? Donde estaba Ray grabando, y entonces la de Tu Pelo, que eso lo hizo con el piano de Teo, el que estaba en Cómplices, sí, Golpes Teo Bajos. Sí. Ese, sí. Bueno, pues él llevó la percusión que se escucha ahí, la percusión, eso son una lata de cerveza vacía, ¿no? La hizo con eso, ¿no? Es alucinante, ¿eh? Bueno. O sea, de sacar sonido una lata de cerveza vacía. Para eso hay que tener bueno, pues talento, y hay que tener compás, y hay que saber. Bueno. Eso no lo hace cualquiera. Podríamos poner este tema, pero queremos meter otro. Que bueno, sabes que se han ido unos cuantos flamencos, La Susi, Parrita, y Parrita, había un disco yo que lo tenía en cinta, en principio, que era Larachi, y cuando veía los títulos de crédito digo, joder, si aquí está Ketama, está Ray Heredia, está José Soto, Sorderita, y bueno, pues quiero poner a La Susi con Ray Heredia de ese disco de Larachi. ¿Qué te parece? Ah, estupendo, estupendo. Vamos a escuchar a la Susi con Ray Heredia. Vamos a escuchar. En tu mirada no veo amores, en tu mirada no veo colores, en tu mirada no veo amores, todo mentira, no me conozco. I viste de lluvia de flores. Desde mi ventana alcanza la luna, quiero de la mi almohada y hablar de tus amores. Decirle muy bajito lo que yo te quiero. Bajito, bajito, bajito lo que te quiero. La soledad es un volcán de pensamiento. Hay el insulto de caminar a mar. La palabra se la lleva a besar viento. Cuando no es surto de verdad, y en la noche de lluvia y tormenta, los arbolitos se acogiven y se esconden. Cuando la brisa de largo se azulada, esa acogida es la mujer, el niño estiloso. En tu mirada no veo amor, en tu mirada no veo. Ray Heredia con la Susi. Roberto, nos hemos quedado también un poquito huérfanos con la Susi, porque claro, me imagino que tú en esto del flamenco también la Susi sería uno de tus tótems, ¿no? De lo que escuchabas. Claro, claro, porque además yo cuando la primera vez que yo vi a Camarón en el año 85-86, pues en el Palacio de los Deportes con Paco de Lucía, era Camarón, Paco de Lucía y la Susi. Efectivamente. Ya no está ninguno. Ya no, no está Paco, no está Camarón, no está la Susi. En fin, que nos queda el recuerdo, nos queda la música, ¿no? Nos queda los que hemos estado ahí cerca, el haber vivido y el haber escuchado, haber tenido esa suerte, ¿no? Porque eso es una suerte. Uh-huh. Haber tenido la suerte de asistir a un concierto de Camarón, pues eso es algo que, eso no está pagado, que tenemos, no, no que llevamos, ¿no? Que tenemos de más, ¿no? Con respecto a los demás, ¿no? A los demás que no lo han vivido, ¿no? Entonces, Camarón es la persona que nos aproxima al flamenco, ¿no? El Camarón es el que nos aproxima, y a mí de lo más bonito que me ha sucedido ha sido cuando escribí Pistola y Cuchillo, una de las personas que se acercan a que le dedique el libro, el relato de donde está el relato de Camarón, me dice, yo no conocía el flamenco, vamos, sí, lo conocía, pero lo rechazaba. Es que me sonaba como una cosa antigua y tal, y a mí, pero que claro, después de leer esto, me he acercado a Camarón, y es alucinante Camarón, y entonces a partir de Camarón, joder, en Morente, y entonces a partir de aquí, no veas, he empezado a escuchar, pues eso, pues al Capullo de Jerez, después sí. A escuchar, y ya la gente empieza, entonces digo, ah, pues mira, qué bien, ¿no? Que por un relato, se haya abierto la puerta, ¿no? Para escuchar lo que es la música, el flamenco, ¿no? Sí. De todos los folclores que tenemos en la península, que la península es muy rica en folclores, desde el fado en Portugal, la sardana en Cataluña, la jota en Zaragoza, sí. El flamenco de todos los folclores es el único que ha sabido evolucionar, porque es el folclore más inteligente, ha sabido evolucionar porque es un folclore abierto a otras músicas. Ahí está el blues, pata negra, ¿no? Ahí está la música más latina con lo que hace Ketama o los mismos tientos que brasileiros que hace Pepe Luis, ¿no? El flamenco está ahí, ¿no? Y es tan abierto como que la base flamenca del grupo que ha influenciado a todos los demás grupos, que ha sido el sexteto de Paco de Lucía, sí. La base flamenca es de un percusionista brasileiro que es Rubén Dantas, que es el primero que llega aquí a España con un cajón peruano. y esa es la base la pone un brasileiro. Fíjate tú si es abierta la música flamenca, sí. ¿No? Oye, y entonces, Roberto, ¿cómo llegas tú a Camarón? ¿Cuál fue tu principio? Es decir, ¿cuándo escuchaste tú por primera vez a Camarón y qué sensación tuviste? A ver si se aproxima a lo que yo tuve, por ejemplo. Yo, la primera vez que escucho a Camarón en un parque. En un parque, date cuenta que los parques antes en Madrid eran los sitios habituales de reunión de las litronas, ¿no? Ahora son botellones y ahora es el regatón y ahora es otro rollo con coches abiertos y que ponen música con un bombo este que es machacante, ¿no? Pero antes, ¿no? Antes eran pues casetes de estos estéreos gigantescos, ¿no? Y donde iban pues la gente con sus guitarras y con los casetes, todos, y con litronas del MAU, sí. Eran de cristal, ¿no? Y canutos. Era eso, ¿no? Lo que había en los barrios, ¿no? En todo parque, pues había una pandilla de gente de la misma edad que se juntaba, nos juntábamos allí y donde nos intercambiábamos, no solo nos pasábamos el canuto o la litrona, ¿no? Sino también intercambiábamos datos, intercambiábamos música, ¿no? Intercambiábamos puntos de vista. Y entonces, bueno, pues una persona, un amigo, llevó una cassette de Camarón de la Isla, y lo primero que escuché en esa cassette fue aquel Soy fragüero, yunque, clavo y alcayata, sí. Eso. Y luego yo trabajaba en una radio libre, que era Radio Luna, que era la radio de la CNT. Entonces yo escucho a Antonio Benamargo, yo conozco ahí a Antonio Benamargo, o sea, yo a Antonio Benamargo lo conozco desde hace, pues eso, de yo era un piolín. Entonces yo escuchaba Bruce Springsteen, Eric Clapton, Led Zeppelin, AC/DC, todas estas cosas, sí. Lou Reed, y de repente ahí ya, yo ya con Camarón ahí, ¿no? Y tal, escucho ahí el programa de Antonio Benamargo, ¿no? Entonces yo cuando escucho en el parque ya eso de Camarón, ¿no? Hay ahí como un chispazo, ¿no? Que digo, anda, fíjate, ¿no? Esto también, este es aquel que estaba hablando siempre, ajá, Antonio Benamargo, ¿sabes? Entonces ya empiezo ya ahí a conectar, ¿no? A conectar cosas, decir, joder, entonces, y claro, Antonio Benamargo, el que ponía era este, ¿sabes? Que sí. Tenía el programa de flamenco y ponía a Camarón y ponía a Enrique Morente y tal, pero a Camarón, ¿no? Y tal, y, ah, claro, entonces esta cinta que ponen ahora en el parque es aquel tipo que cantaba, que Antonio Benamargo decía que... Entonces ya ahí empecé. Curioso, ahí empezó. Curioso, porque me estoy riendo porque es la misma historia que podía contarte yo de otra forma, y hemos llegado, digamos, a ese mismo recorrido, hemos llegado a ese recorrido, ¿no? A través de Camarón, que creo que se sale del flamenco, es una persona extra flamenco y ha juntado a un montón de generaciones y un montón de gente de distintas clases sociales, llegamos a lo que es el flamenco, al arte flamenco, ¿no? Que antes hablabas, claro, de folclore, pero claro, el arte evoluciona, el folclore... Algunos se estancan, y es lo que los pasa con el flamenco. Muy curioso. Ya, entonces son vidas paralelas, Carlos. Sí. Y bueno, ves a Camarón, tú me imagino que tendrás como yo, los que hemos visto, los que hemos tenido la suerte de verle, esas actuaciones en la retina, ¿no? De tu memoria. Sí. ¿Cuántas veces le viste, sí, tú a Camarón? Es que ya las confundo. Es que... siempre, vamos a ver, siempre que actuaba, y daba igual que actuase en Asturias, que actuase en Barcelona, es que daba igual, es que yo iba a ver a Camarón, es que estuve en París, estuve en a Camarón siempre, y incluso el Camarón de Madrid, Las Rozas, de repente, ¿sabes? Sí. Bueno, pues ahí íbamos a Las Rozas. Conciertos como este que te digo, Las Rozas, que no tenía nada que ver con conciertos como, por ejemplo, el que dio en París, el de Las Rozas y otros muchos, pues eran conciertos donde él no cantaba tan a gusto, porque tenía que decir muchas veces a la gente que se callase, porque se colaban sonidos de la muñeca Pepona, de al lado, que estaban vendiendo la muñeca Pepona, que eran ferias. Entonces, yo ahí alucinaba, porque decía, joder, ¿cómo un artista tan grande como él, ¿no? No se le tiene como más cuidado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando veo lo de Montré, el concierto que hizo Quincy Jones, ¿no? Ahí, ¿no? Y veo cómo está, digo, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Pero luego ha habido sitios donde ha actuado Camarón que no tenía el sonido que hubiera merecido, que incluso en el Palacio de los Deportes, estaba lleno de acoples, sí, aquello. Lo que pasa es que, bueno, era Camarón y yo me ponía en primera fila, si podía ponerme en primera fila, y me llegaba y me traspasaba. Pero tenían que haber trabajado un poquito más, ¿eh? Sí. Pero tenían que haber trabajado un poquito más, haberle puesto un mejor sonido, tal. Bueno, entonces, pues, por ejemplo, sitios como, ya te digo, Las Rozas, que de repente, bueno, pues al lado está un tipo anunciando la muñeca Pepona, vendiendo boletos para la muñeca Pepona, y ves a José ahí con cara de pasar fatiga, de decir, bueno, aquí no me estoy escuchando a mí mismo, ¿no? Este país, cuando decimos que es un país de pandereta, en estas cosas nos damos cuenta de lo triste que es, ¿no? Ojalá Camarón hubiera tenido la repercusión de un Bob Marley, de un grupo Police o los Rolling Stones, y todas estas cosas que estás diciendo, hubiera habido gente siguiéndole y grabándole las cosas, o Jimi Hendrix, ¿no? Claro. Imagínate que Camarón tuviera todos los discos piratas que mi hermano compró, que tiene como 50 discos piratas de Jimi Hendrix. Imagínate que eso hubiera pasado con Camarón, ¿no? Ya, pero tú date cuenta también que eso empieza a pasar con Camarón ya cuando se le empieza a tomar. Cuando ya está casi en el otro mundo. Al final de su vida es cuando empieza ya a verle el respeto de Camarón. Porque Camarón, yo cuando iba al principio a los conciertos de Camarón, bueno, pues veía gitanos, familias gitanas con Camarón. Pero luego, de repente, el público se empieza a abrir. Y empiezan a abrir punkis, empiezan a ir rockeros, empiezan a ir universitarios, ¿no? Ya empieza a abrirse aquello, ya se empieza a llenar de un público más extenso, ¿sabes? O sea, como está llegando, esto está traspasando ya las fronteras, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando a Camarón ya se le empieza a cuidar, se le empieza a tratar, por lo menos a intentar cuidarle un poco, ¿no? Pero ya falleció muy joven Camarón fallece muy joven, fallece con 41 años, Dios, con 42 años, fallece muy joven. Y claro, entonces eso, cuando soy gitano, cuando saca el disco Soy Gitano, es cuando empieza a darse a conocer Camarón al gran público, ¿no? Pero hasta entonces Camarón solo era para iniciados, ¿no? Te digo, pues bueno, pues para un programa de radio que tenía Ben Amargo ponía Camarón, ¿no? En el parque pues ponían Camarón, tal, esa cosa muy pequeña. Pero lo que más escuchaba era pues lo de siempre, lo que la dictadura cultural ha querido. Uh-huh. Claro, la dictadura cultural de este país ha querido que sea Alaska y los Pegamoides, pues es Alaska y los Pegamoides, o que sea Mecano y es Mecano, ¿sabes? Sí. O que sean los otros y son los otros. Entonces Camarón, cuando saca Soy Gitano, es cuando ya empieza a llegar a más público, porque empieza a tener un apoyo, yeah, un apoyo de los medios, un apoyo de los medios, que empiezan a poner y a pinchar en las radios Camarón, y empiezan a decir, bueno, sí, señores, pero si es que esta música es música. Y fue obligado a determinadas cosas, por ejemplo, con el tema de Ana Belén y demás, y Juan Luis Guerra, que bueno, pobre Juan Luis pues todavía no tiene un pase, pero lo de Ana Belén fue una aberración. Eso es vergonzoso, eso considero yo que es vergonzoso, ¿no? Eso es vergonzoso, hacer esas cosas son de vergüenza, porque además él no estaba allí. Entonces, bueno, pues hay cosas que eso, pero a mí me pasa, vamos a ver, yo soy literato, yo soy un tipo que se dedica a escribir, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la literatura hay una serie de personas que no son escritores, pero que tienen más visión o tienen más visibilidad, expresándolo bien, tienen más visibilidad que yo. Y esas personas que no son escritores, que tienen más visibilidad que yo, entonces, si tú quieres salir adelante, bueno, pues te ofrecen el estar cerca, ¿no? Por decirlo de una manera, bueno, pues tienes que estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, si tú te niegas, ¿no?, dar la espalda a esa mafia, la mafia lo que hace es protegerte de ellos mismos. O sea, si tú estás conmigo, estás protegido, pero si tú me das la espalda, te dejo de proteger y me pongo frente a ti, ¿no? Esa es así como funciona la mafia, ¿no? Y en la cultura de este país, ¿no? Es así, es una mafia, la industria cultural de este país, pero ya sea en el mundo de las discográficas, que ya han desaparecido, ya sea en el mundo de la edición, de la literatura, ya sea en el cine, ya sea la industria, por llamarla de alguna forma, industria cultural de este país, los que han llevado han estado de jefes, han sido los hijos inútiles de la clase dominante. O sea, la clase dominante de este país pues tiene unos hijos, pues uno que es economista y está en la empresa no sé qué, que es la que invierte en Wall Street, el otro está en petroleras, el otro está en farmacéutica, y el inútil, el tonto, ¿dónde se llevamos? Bueno, pues le colocamos en una discográfica, o le colocamos en una editorial, o le colocamos en el cine. ¿Tú estuviste en los conciertos de Camarón, en el Johnny? Sí, claro, en los dos. En los dos. Estuve en los dos, en aquellos dos, y estuve además en uno estuve con Pepe. Uh-huh. Pepe y yo estuvimos juntos en el primero. en el del año 90. En el año 90, bueno. Sí, que fue con su chaquetita roja. Y entramos con él. Entramos con Camarón por los camerinos. O sea, no teníamos entrada. Nosotros no teníamos entrada, llegamos y fue un encuentro. Estábamos llamando a camerinos por la parte de abajo, están los camerinos, estamos llamando, está José Miguel, estamos llamando, y yo siento detrás de mí, buenas noches, y miro, y veo, lo primero que veo es la mano con la estrella y la luna, y miro, levanto la mirada y veo a Camarón, y le digo buenas noches, y le dejamos paso. Pasó y nosotros pasamos detrás y ya luego cerraron la puerta. O sea, fue bastante mágico. Fue la única vez que yo hablé con Camarón. Nos cruzamos ese buenas noches, pero yo ya tuve suficiente con eso, ¿eh? Pues vamos a escuchar un cantecito de ese concierto del año 90, si te parece. Vale.